de Edgardo Donato, Luis Mario y Roberto Cerrillo, con la voz de Horacio Lagos, grabado en 1936, Se va la vida. Al desaparecer el sello Brunswick, Donato es contratado por RCA Víctor a fines de 1932, constituyéndose en uno de sus artistas exclusivos y de gran fama hasta los primeros años de la de 1940. Edgardo Donato y Carlos Pelle, grabado en 1938, la milonga que faltaba, la voz de Horacio Lagos. Músicos de gran importancia lo acompañan en aquella etapa en el sello del Perrito. En bandoneones alternan Miguel Bonano, Vicente Vilardi, José Turturiello, José Budano y José Vitale. En violines, Edgardo Donato, director, Domingo Milillo, José Di Clemente, José Polichita en violonchelo y Ascancio Donato en piano. En contrabajo, José Campesi, y en acordeón, Osvaldo Bertone, luego el famoso dúo Washington Bertolín. Osvaldo Bertone, luego famoso como Bertolín. Thank you.

son recordados a través de este disco mediante la eficacia de uno de los nombres más importantes de la época de oro del tango, Edgardo Donato y sus muchachos. Por último, de Carretero y Luis Martino, la milonga Ella es así, grabado en 1938 con la voz de Horacio Lagos. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Nació en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 29 de enero de 1914. Bandoneonista, compositor y director de orquesta. Solo tenía 16 años cuando ingresó a la orquesta de Salvador Grupillo y luego pasó a la de Alberto Gambino, el maestro Héctor Varela. De Juan Caruso y Francisco Peña, el vals Llanto de Amor, la orquesta del maestro Héctor Varela. En su larga trayectoria acompañó a Tita Merelo y Libertad Lamarque. En 1934 ingresó a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Thank you. Miguel Osés y Jesús Ventura, la orquesta del maestro Héctor Varela, a la gran muñeca. En 1934 ingresó a la orquesta de Juan D'Arienzo. En 1939 forma su primera orquesta y en 1940 regresó con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, con quien permaneció 10 años como primer bandoneón. Thank you. de Eduardo Arolas, La Trilla, la orquesta del maestro Héctor Varela. Luego de su desvinculación, formó ya definitivamente su propia orquesta, con la cual graba los temas motivo del presente disco. Es autor de temas importantes como Lilian, Mírame en la cara, Si supieras que era extraño, Bien polenta, Cartón Junao. Falleció el 30 de enero de 1987. De Roberto Firpo y por la orquesta del maestro Héctor Varela, El Rápido. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Comunicarte con nosotros 03-833-422-251 y 424-223 en Catamarca, y en La Rioja 427-067 y 427-090. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y antes que me olvide, un saludo para el director de Radio Catamarca, LRA 27, señor Ricardo Jerez, de parte de Ricardo Quiroga, un hombre de nuestra casa que durante muchos años tuvo ese famoso programa Cielo de Luna y Percal. Señor Ricardo Jerez, lo saluda Ricardo Quiroga. Aquí me llegó un editorial escrito por Julio César Luna. El tango, un producto genuino. El tango es uno de los tantos productos fabricados en nuestra Argentina, con título reconocido en todo el mundo. Cualquier persona escuchando sus melodías de inmediato nos identifica y sabe que tango y Argentina son una misma cosa. No pienso hacerle nada, ¿para qué? Si ya muerto para mí. Un tropezón cualquiera da en la vida, y el corazón aprende a vivir. Dentro del barrio, la saqué un día, y con amor la quise a mi alejar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una vez más razón tuvo reparar. Pobre Otario, para que os digo, pobre Don Juan de Cabaret. Y un pobre Otario, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Cualquiera da la vida y el corazón aprende a servir. En todo el bar la saqué un día y con amor la quise salir a besar. Pero bien dicen que la cabra al monte tira, y una vez más razón tuvo refrán. Y un pobre Otario al castigo, pobre Don Juan de Cabaret. Y un pobre Otario, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Y tropezón cualquiera en la vida, y el corazón aprende a servir. De Raúl de los Hoyos y Herrera, la voz de Alberto Castillo, un tropezón. Y esta editorial viene a colación porque el problema que tenemos siempre de los compact no vienen completo, e incluso los otros días, viendo por televisión, digamos, Mariano Mores se retira de la actividad, una hora, dos horas creo que duró ese programa, no hubo un locutor que anunciara los temas. Quienes acompañaban, otros artistas que estaban con Mariano Mores. Creo que es una falta de respeto hacia nosotros, el pueblo, a los escuchas, a quien nos gusta tanto nuestra música. Y esta editorial habla un poco de eso. Segundo tema, requisitos para su comercialización. En nuestros días, la comercialización de bienes tiene una serie de disposiciones de estricto cumplimiento. Y si estas formalidades no se cumplen dando las expresas disposiciones que rigen el comercio nacional y máxime el internacional, no es posible efectuar operaciones de ninguna naturaleza. Creemos que ha llegado este momento. Este genuino producto nacional, entre los requisitos que se deben cumplir para su comercialización y respeto al contenido del mismo, señalamos los siguientes. De Imperio, Gavioli y Llorio, la voz de Alberto Castillo, Baile de los Morenos. Les debo qué orquesta acompaña a Alberto Castillo. Entre otras consideraciones, para la comercialización, nómina de temas indicando el ritmo, nombre, apellido del autor de la letra y del compositor de la música. Con respecto de los intérpretes, se deberá indicar nombre y apellido e instrumento que ejecutan, y si la pieza grabada tiene arreglos, indicar el nombre y apellido del arreglador. Se indicará de cada tema la fecha de grabación y duración del mismo. Que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los años, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita criolla de los ojos negros, tu labio dormido ya no te canta. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Palomas tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío bulevar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma, como tosía aquel invierno al llegar, como un tango te moría en el frío bulevar. Enrique Maciel y Héctor Pedro Blomberg, la voz del doctor Alberto Castillo, la que murió en París. Con respecto de la difusión, la identificación indicada en cada prospecto de las grabaciones deberán leerse e irradiarse en cada uno de los temas que se emiten. En el caso de presentar intérpretes en vivo, igualmente deben cumplimentarse estos simples requisitos de nombrar a cada uno de los intérpretes y la detallada información de autor y compositor del tema que se irradiará. Che, madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué hace? Madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que serás con champán bien frappé, sin el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos del triano de Villagrejo, que vampires a juguete de ocasión. Tenés un gamba que te hace gusto, y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud. De mí que siempre soñé con tu cariño, y allá en el barrio te amé de niño, pero cosa vieja, si ya cambiaste, muñeca del corazón. Svisca y Enrique Cadícamo, la voz de Alberto Castillo, muñeca brava. Según nos cuentan, en Japón, cuando presentan a conjuntos de tango argentinos, los locutores detallan minuciosamente lo indicado precedentemente, al público oyente si es por radio, y a los asistentes a teatros, si es, y es interesante destacar cómo el público toma debida nota de los locutores como de los compositores de cada tango. Es notable la preocupación que ponen en este tema, siendo que allá no es obligatorio hacerlo. Son reglas naturales que cumplen religiosamente. ¿Por qué no adaptamos las costumbres de estos pueblos orientales que aman tanto lo nuestro? Muchos argentinos nos sentiremos felices si aquí en nuestro amado país esa modalidad se extiende naturalmente, sin leyes coercitivas ni rígidas disposiciones. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Catamarca, FM 103.3 y AM 730 kHz, la radio pública. Vamos, valses con el maestro Juan D'Arienzo. Thank you. Hermoso momento para la nostalgia. Con valses, el maestro Juan D'Arienzo. Orillas del Plata, de Juan Maglio Pacho, anteriormente de Barbero Francia, y primeramente de José Felipetti, Pabellón de las Rosas. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Bandoneonista y compositor, Juan Canaro. Al igual que la mayoría de sus otros hermanos músicos, nació en San José, Uruguay, el 24 de junio de 1896, criándose en Buenos Aires desde su niñez. Maestro Juan Canaro をご紹介いたします。 Respetable público, muchas gracias por los aplausos en nombre mío y toda esta embajada. Nosotros venimos haciendo una gira por todo el Japón, donde nos han recibido con mucho cariño, mucho amor y mucho corazón. Y nosotros hemos respondido con nuestra música argentina. Arigato. からやってまいりまして、愛情とそして本当の心の隔たりのない情愛を持ちまして皆様に演奏することは大変に喜ばしいことだというようなことを申しております。それではここで、当宝塚劇場の方の方から、花束の贈呈がございます。どうぞ。それでは早速最初の曲を演奏いたします。ファン・カナロシ自身が作りましたアイバ・エル・ドゥルセ、これは甘いものをという意味でございますが、まあ、この場合は親愛の情を込めましたものをこの場から皆様に差し上げるという意味を含んでおります。それではアイバ・エル・ドゥルセでございます。Thank you. de Juan Canaro y Osvaldo Sosa Cordero, grabado en Tokio en 1954, Ahí va el dulce. Juan Canaro recorrió el mundo con sus agrupaciones, haciendo conocer nuestra música ciudadana. Se destaca su actuación en Japón durante 1954, siendo el primer conjunto argentino que actuó en Tokio. De Enrique Santos Discépolo, con la voz de Héctor Insúa, grabado en 1954 en Japón, Gira, Gira. Este álbum rescata esa presentación restaurada sonoramente dentro de las posibilidades técnicas que permitía la cinta que nos entregara María de la Fuente, inspiradora de este proyecto. Tango nació el tango y como un grito salió del sol. llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de loca saborera, nacieron sin pensar con las paicas y las crenas. Luna en los charcos traen bien en las caderas y una ansia fiera en la manera de tienta la balota de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado y que no tengo más a mi madre. Siento que llega el puntapié para besarme cuando tu tango nace al sol de un bandoneón. Tu alma con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alcina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta compadre del bandán y la pebeta. Por vos y Ushena, Cana, Reo y Michiabura se hicieron voces al nacer con tu destino. Lista de faldas, querosén, taco y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en corazón. Por tu milagro de notas saboreras nacieron sin pensarlo las paicas y las veredas. Luna en los charcos canchen en las caderas y una ansia fiera en la manera de que tienta la baldosa de un bailongo cuando tu tango nace al sol de un bandoneón. De Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo y Marambio Catán, con la voz de María de la Fuente, grabado también en Japón en 1954, El Choclo. María de la Fuente nació en General Roca, provincia de Río Negro, el 24 de abril de 1918. A los 13 años se radicó en Buenos Aires. Fue estrella de Radio El Mundo y luego de Radio Belgrano. Incursionó cinematográficamente en los films Frontera de Ley en 1940 y en Alba y en Alma Liberada en 1951. donde nacimos y no volvemos a verlo. Tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus campos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de mi abuela que me alegraron a veces. Yo también quiero llorar. Adiós, pampa mía. Me voy. Camino de la esperanza. Adiós, llanuras que he recorrido, lomas, sendas y cañadas, lugares donde he vivido. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como palomas al cielo. Adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus campos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de mi abuela que me alegraron a veces. Y otra me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy, pampa querida, adiós. Entre los integrantes de la agrupación que dirigiera el maestro Canaro, Juan Canaro, encontramos al violinista Hugo Baralis, a quien luego reconocemos constantemente en los trabajos de Astor Piazzolla y al notable pianista Osvaldo Tarantino a sus 27 años. Nuestro agradecimiento al doctor Francisco Canaro, hijo de Juan, y al periodista Gabriel Soria por formar parte de este proyecto. Y por último, con la orquesta del maestro Juan Canaro, con la voz de Héctor Insúa, grabado en Japón en 1954, de Ivo Pelay, Francisco Canaro y Mariano Mores, adiós, pampa mía. Estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Emilio Balcarce es un maestro, y esto no supone una formalidad, sino todo lo contrario. Muchas veces nos referimos a los colegas llamándolos maestros, cayendo en un lugar común del que a veces cuesta escapar. Pero Emilio Balcarce es verdaderamente un maestro, pues enseña su música y su amor por la música, su tango y su amor por el tango. Muy raramente se propone enseñar nada, sino simplemente compartir lo que él sabe y siente. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche.

callejón sin luz, noche sin final, frío, sombras. Gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío. Pero el nuevo soledad, este llanto tuyo y nada más. No pude más, y en mi afán por llegar, era un duende rabundo que se perdió, sin poderte encontrar por las calles del mundo. Quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desatan a mi corazón. Aníbal Troilo y José María Contursi, con la voz de Noelia Moncada, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, Garras. Violinista, director y compositor, nació en Buenos Aires. Emilio Balcarce cursó estudios de violín que luego completó con otros de armonía y contrapunto con los maestros Heller, Fischer y Marcoli. Debutó a los 17 años con la orquesta de Ricardo Ibaldi y al año siguiente tenía su propio conjunto, pero como ejecutante de bandoneón, instrumento que había aprendido a tocar sin profesor. Thank you. Castillo y José González Castillo, padre e hijo, Organito de la Tarde, orquesta escuela de tango bajo la dirección de Emilio Balcarce. En 1942 fue violinista de Edgardo Donato, Luis Moresco y Manuel Buzón. Y en noviembre de 1943 ya dirigía su nueva agrupación para acompañar a Alberto Castillo, que iniciaba su carrera de solista. Por esta orquesta pasaron el pianista Juan José Paz y el bandoneonista Julio Ahumada. En 1949 ingresó como violinista y arreglador de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, con quien se mantuvo hasta 1968, fecha en la que, junto con otros compañeros de la orquesta, formó el sexteto Tango. Y por último, de Aníbal Troilo, la orquesta Escuela de Tango, bajo la dirección de Emilio Balcarce, Responso. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. La recta final por el día de hoy llega a nuestro encuentro al maestro Juan Sánchez Gorio. Que hace falta es empacar esa bodega, vender el alma, ripar el corazón, tirar la paja, la esencia que te queda, de plata y plata, eso es lo mejor. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos, el verdadero amor se ahogó en la sopa. La falsa reina y el tímido dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de Marisa. Y a la honra de la venden al contado, y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna de las que se resista. Frente a dos pesos moneda nacional, resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame putero, guárdate la decencia, plata, plata y plata que no quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón. ¡Qué bachaché! Hoy ya murió el criterio. ¡Vale Jesús! Lo mismo que los dos. Thank you.

tangos el rosal final, y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte del Laura retiro, aranchotas, papusas caen a la oración. A ligarse un viaje sin se pone a tiro, campaneando el lente que tira el motor. En poemas Carlos de la Púa y Pascual con Cursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Héctor Stamponi y Homero Espósito, con la voz de Luis Mendoza, Quedémonos aquí. De Francisco Canaro y Esteban Celedoño Flores, con la voz de Osvaldo Bazán, Corrientes y Esmeralda. De Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, con la voz de Osvaldo Bazán, Nunca tuvo novio. Y primeramente de Enrique Santos Discépolo, con la voz de Roberto Taibo, Qué bacha che. La orquesta del maestro Juan Sánchez Gorio. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Rodolfo Biaggi nació en el barrio de San Telmo el 14 de mayo de 1906. Ya a los 13 años tocaba el piano en el Cine Colón de la calle Entre Ríos. En 1920 debutó con la orquesta de Juan Magliopacho y más tarde actuó con Miguel Orlando. Luego pasó a la orquesta de Juan Bautista Guido. De Teófilo Ibáñez, Alma de Bohemio, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. En 1935 integra la orquesta de Juan Dariense. En 1938 se independiza y lleva como cantores a Andrés Falgas y Teófilo Ibáñez. Sigue muchos años trabajando con su orquesta, con gran éxito. Falleció el 24 de septiembre de 1969. En tiempo pasado, habitada en las horas de amores. tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Ricardo Podestá y Enrique Caviglia, la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi en el vals Loca de Amor, la voz de Teófilo Ibáñez, que nació en Pamplona el 22 de julio de 1907. Debutó actuando en radio en 1925. En 1928 ingresa a la orquesta de Roberto Firpo. En 1930 formó dúo con Néstor Feria y el año siguiente continúa su carrera como solista y con el tiempo pasa a integrar la orquesta de Adolfo Carabelli. Son lágrimas de su alma las cuentas del rosario y es infinita angustia la de su corazón. Respétales apenas que saben su historia y en su dolor profundo repiten su oración. Señor, yo tuve un hijo, pero vino la guerra, me lo pidió la patria y nunca, nunca más volvió. Vigeschi, la voz de Teófilo Ibáñez, la novena, que con el tiempo pasa a integrar la orquesta de Adolfo Carabelli hasta que en 1938 se incorpora al conjunto del maestro Rodolfo Biaggi. Falleció el 10 de marzo de 1986. Y con este tema nos despedimos hasta el próximo encuentro por nuestra radio y la radio amiga, hermana, LRA27, Radio Nacional Catamarca. La radio pública. Quien les habla, Héctor Yavén, les da las buenas tardes y hasta el próximo encuentro. De Mauricio Rocha y Manuel Ameaños, la voz de Teófilo Ibáñez, el vals Lejos de ti.